hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en comunicación con Natalia Garrido, compañera del Movimiento de Pobladores en Lucha, una organización hermana para nosotros, para el Movimiento Popular La Dignidad, y también concejala de Peñalolén por el Partido Igualdad. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Natalia, sí, estábamos escuchando un fragmento del último discurso de Salvador Allende, donde dice que los procesos populares no se detienen con el crimen, y queríamos arrancar preguntándote tu evaluación de qué implicó el golpe en el 73, tanto en el plano político, como en el económico, como en el social, como en el organizativo. Bueno, el golpe del 73 para nosotros marcó el término de un proceso popular que iba en avanzada, donde el pueblo, por lo menos acá en Chile, estaba empoderado con su economía, con la política, con la educación. Precisamente el golpe militar mató cualquier indicio que hubo de levantamiento del pueblo y empoderamiento. Ese día yo creo que fue un duelo, aparte de todos los compañeros y compañeras que fueron asesinados, ¿cierto?, desaparecidos. También fue un proceso de terminar totalmente con los procesos populares en Chile. O sea, por lo menos desde ese tiempo, entendiendo los años que hubieron de dictadura, el pueblo estuvo reprimido, el pueblo fue desaparecido, se instaló un sistema capitalista y neoliberal en Chile, proliferaron los malls, la educación se privatizó, la salud también. Entonces, eso fue, nosotros decimos que fue como un golpe de shock a cualquier indicio de poder popular del pueblo de Chile. ¿Qué tal, Natalia? Buen día, Camila, te saluda. Hola, Camila. Quería preguntar por aquí los 24 de marzo, cuando se conmemoran, claro, el golpe de Estado que ocurrió en la Argentina, se suelen, sí, hacer marchas con muchísima gente que va a pedir por el Nunca Más. ¿Podrás contarnos un poco qué sucede en Chile en los 11 de septiembre o qué fue sucediendo a lo largo de estos años? Sí, bueno, acá por lo menos, yo soy re joven, tengo 27 años, así que voy a hablar un poco más o menos de lo que yo he vivido desde pequeña de todas formas. Acá se vive el proceso en tranquilidad, yo diría, en el día. Y en la noche, por lo menos las poblaciones donde durante años se combatió contra la dictadura, también se prenden fogatas, los jóvenes salen a manifestarse. Yo por lo menos soy de acá, de Peñalolén, que está dentro de las comunas que son combativas. Por ejemplo, La Hormiga, está La Esperanza Andina, y varias poblaciones más que se prenden ya desde el 10 de septiembre en la noche y el día 11. Eso pasa en las poblaciones en la noche, Villa Francia, y varias poblaciones más que son emblemáticas, La Legua. Pero también en el día acá vemos la mercantilización también de la conmemoración del 11 de septiembre, entendiendo que el gobierno hace su afronta en la moneda, ¿cierto?, los distintos partidos políticos también. Vemos cómo hacen el minuto de silencio en el Congreso, donde parlamentarios se paran insultando a Salvador Allende. En realidad también es un show el 11 de septiembre, pero por lo menos los pobladores, los compañeros, no, o sea, llevamos por lo menos el tema de recordar a las personas que dieron su vida, ¿cierto?, por la vuelta a la democracia acá en Chile. Estamos hablando con Natalia Garrido, militante del Movimiento de Pobladores en Lucha y concejala de Peñalolén por el Partido Igualdad. Natalia, te queríamos preguntar en qué estado está lo que tiene que ver con leyes. La ley de amnistía del 78 en Chile todavía no ha sido derogada. ¿En qué estado está eso y cómo entienden ustedes que todavía no se haya derogado la ley de amnistía de Pinochet? Sí, bueno, nosotros ese tema no nos sorprende, la verdad, porque si bien es cierto y como se instala en los medios internacionales, aunque este gobierno se dice de izquierda, ¿cierto?, socialista, que lleva las sendas de Allende, la verdad nosotros en la práctica acá en Chile vemos que es un gobierno neoliberal, y me refiero a los gobiernos después de cuando se volvió la democracia y hasta pasando por Piñera y ahora volviendo a Bachelet. Nosotros no vemos ningún cambio con respecto a eso. De hecho, bueno, ayer la presidenta se manifestaba en que ella estaba a favor de derogar dicha ley. Hoy día, hace un momento atrás, salían parlamentarios diciendo que algunos están de acuerdo, otros no. Nosotros entendemos que, como todas las propuestas de derogar la constitución, decretos, leyes que nos tienen sumidos acá en Chile, yéndonos por las leyes que dejó Pinochet, nosotros entendemos que no hay ninguna voluntad política de derogar, porque en realidad, más allá de la dictadura o la democracia, se sigue gobernando con el sistema neoliberal, imperialista, ¿cierto? Nosotros por lo menos vemos con malos ojos que todavía, efectivamente, como dices tú, no se derogue la ley de amnistía. ¿Y en qué situación está la ley antiterrorista? Que también... Sí, mira, bueno, este 11, un poco atrás también con la pregunta que me hicieron anteriormente, este 11 se vivió de forma diferente también el 11 de septiembre, entendiendo que, no sé si ustedes han sabido, pero acá en Chile se han provocado varias situaciones de bombazos. Sí, hubo un ataque, dicen los medios terroristas, incluso le ligaban al movimiento estudiantil con eso. En la casa de comidas rápidas, ¿no? Que hubo 14 claro, heridos. Claro, sí, en un lugar exclusivo de acá, de la región metropolitana. En definitiva, esta ley venía modificándose del gobierno anterior, cosa que por lo menos acá no se pudo llegar en concreto a cambiarla de parte del gobierno, porque en definitiva igual los movimientos sociales, los dirigentes, algunos actores políticos también se opusieron también a los cambios que venían, que no era más que criminalizar la protesta social. En ese sentido, nosotros veíamos venir también que luego de ese fracaso, ¿cierto?, del gobierno de Piñera, la presidenta Bachelet también venía con intenciones de modificar la ley antiterrorista, y nosotros creemos y pensamos, ¿cierto?, y son los hechos los que hablan, que a raíz de estos bombazos y de esta psicosis colectiva que existe ahora, y con la violencia que se muestra en los medios, donde la gente está legitimando los cambios que se le van a hacer a la ley antiterrorista, lo vemos con bastante preocupación, la verdad. Pero todavía están los cambios, todavía no se dicen cuáles van a ser los cambios. Nosotros sabemos más o menos cuáles, nosotros somos cercanos, por lo menos del mismo partido. Rodrigo Román, que fue uno de los abogados que encabezó un montaje que se hizo también hace 2 años atrás con respecto a una bomba, donde los compañeros salieron absueltos de las acusaciones de terrorismo que le imputaban acá en Chile. Nosotros estamos alertas, sí, porque como dirigentes sociales ya nos ha pasado con varios compañeros, donde nos criminalizan, donde nos persiguen, y esto le viene como anillo al dedo al gobierno. Sí, como fue el caso de Lautaro Huanca, ¿no? Hace bueno, Lautaro algún tiempo. Uno de ellos. Natalia, yendo a la actualidad de Chile, te queríamos preguntar por la toma del Mapocho, en el que estuviste involucrada, claro, y junto a Lautaro, ¿cómo se dio esa lucha y cómo se desencadenaron los hechos? Y de la situación de vivienda en general, vos sabrás que acá en la ciudad de Buenos Aires hubo una carpa villera instalada. Sí, claro. Ahí se sacaron la foto los compañeros y las compañeras del MPL en varios lugares de construcción de poder popular que tienen por allá. Y fue una lucha también por vivienda digna en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Así que queríamos que nos cuentes cómo se desarrolló la toma del Mapocho. Sí. Mira, en relación a cómo uno también intercambia política con los movimientos hermanos, también tiene que ver un poco con la carpa villera. Nosotros nos enteramos, estuvimos siguiendo también el avance, ¿cierto?, de la carpa, hablando con compañeros de allá, y viéndolo también como un referente para nosotros, también armar algo parecido acá en el centro de la ciudad, en el río Mapocho, entendiendo igual que hace un par de años los deudores habitacionales, bueno, ahora que se llaman estafados, por la banca privada, también se habían tomado unos días del Mapocho y algunos sindicatos de supermercado también que estaban peleando. Y en ese contexto nosotros vimos que en realidad la manifestación a los distintos ministerios, ¿cierto?, de gobierno y todo lo que realizamos usualmente ya había llegado a su tope. Creímos que, y como una de nuestras demandas es que a los pobladores no nos expulsen de la ciudad, ¿cierto? Definimos en conjunto con los dirigentes de la Federación Nacional de Pobladores acampar en el lecho del río Mapocho, un río que por lo menos en Chile es histórico, ¿cierto?, desde los españoles hasta hoy día, entendiendo que estamos en Plaza Italia, que ya es el centro de Chile prácticamente. Para nosotros fue un proceso re lindo, porque también sirvió para unir las fuerzas, las distintas fuerzas, con los trabajadores, con los estudiantes y los pobladores, que por lo menos hasta ahora todavía no ha llegado a su cúspide, ¿cierto? Entonces, bueno, mira, en realidad fueron 74 días de acampe, donde no sé si ustedes pudieron ver algunas fotos, algunos videos, de que en realidad fue una protesta bastante grande. Acá en Chile se cubrió bastante, entendiendo que era insólito ver a un grupo de pobladores haciendo shows culturales, tomándose ahí, viviendo ahí. Entonces tuvimos por lo menos varias ganas con respecto a nuestras demandas, algunas de nuestras demandas históricas de hace 6 años con respecto a algunos terrenos para construir vivienda. Salimos airosos de esa situación y en realidad hemos avanzado bastante. Como entramos, como bajamos al Mapocho, perdón, y después que emergimos del Mapocho, nosotros por lo menos vemos que nuestras demandas se cumplieron por lo menos un 70%. Bueno, nos alegramos desde acá de que la carpa villera haya irradiado en Chile también la lucha por la tierra y la vivienda, que es un eje central en estos días acá en nuestra América. Natalia, te agradecemos un montón este contacto con nosotros, con Enredando las Mañanas, y estamos al habla para seguir hermanándonos entre Chile y Argentina. Claro. Sí, un saludo grande a los hermanos allá en la Argentina. Nosotros vamos a participar también del encuentro de MPLD Mujeres en Salta, así que esperamos vernos allá y poder compartir también las distintas experiencias de lucha. Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso.